Capítulo número 36. Repaso de las noticias más importantes del 2015 sobre e-commerce. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando. Esto es Emprendedor E-Commerce, el podcast, el audio, el programa en que cada fin de semana, sábados y domingos a las 8 en punto de la mañana, hablamos sobre todos los temas de las tiendas online y además entrevistamos a expertos del sector, a CEOs y fundadores de tiendas online y a todo aquel que quiera intervenir en el programa y pueda aportar contenido interesante respecto a las e-commerce. Este es un podcast que va dirigido a todos aquellos emprendedores que quieran iniciar un negocio en el mundo de las tiendas online y también a todos aquellos que ya están metidos de lleno en este sector y quieran estar al día con contenido fresco cada fin de semana. Hoy, domingo 3 de enero del 2016, vamos a repasar algunas de las noticias que me han parecido más interesantes en cuanto al mundo de las e-commerce se refiere, el pasado 2015. Veremos datos estadísticos y podremos así tomar decisiones y ver un poco las tendencias de este sector hacia dónde van de cara a este 2016. Pero antes de entrar de lleno en el capítulo de hoy, comentarte, como hago siempre, que aparte del podcast tienes la web de Emprendedor E-Commerce para poder ver todos los posts que voy subiendo, que este año, como te comenté ayer, me he propuesto darle un poquito más de caña, y que tienes el formulario de contacto para comentarme cualquier cosa que se te pase por la cabeza o aclarar alguna duda de los monográficos que realizo, o también realizar preguntas para los invitados que traigo al programa que te puedan resolver esas dudas que a veces se te plantean. También, si quieres, puedes proponer algún tema. Sé que tengo alguno pendiente, ya te comenté ayer que quiero preparármelo bien y también pues proponer algún invitado que tú creas que pueda ser interesante para todos los oyentes. Ya sabes, si entras en la web verás la pestaña de contacto y si no, en todas las categorías lo vas a encontrar en la parte derecha. También comentarte que el tema del sorteo, ya te comenté ayer que lo realizaré el día 6 de enero, coincidiendo con la llegada de sus majestades los Reyes Magos, y que en la página web el día 6 tendrás el vídeo con el ganador de ese sorteo, y si no, pues el sábado siguiente con el podcast lo comentaré. Y ahora sí, vamos con el capítulo de hoy. Vamos a repasar algunas noticias, vamos a repasar algunos datos interesantes de este 2015 en cuanto a e-commerce se refiere. Según una encuesta que se hizo, el top 5 de adquisiciones realizadas en Internet durante ese 2015 lo configuran por este orden los productos o servicios relacionados con el ocio, con las entradas, con los libros, con la música, con los restaurantes, con un 65%. La segunda posición está ocupada por lo que son los viajes, con un 63%. Le sigue el sector de la moda, con un 55%. La cuarta posición está ocupada por las compras de electrodomésticos y tecnología, con un 54%. Y en quinto lugar figuran lo que son los calzados y complementos, con un 51%. Los productos menos adquiridos en el canal online, en el tema de las e-commerce, son los relacionados con el mundo del motor, como es el caso de las motos, con un 1%, y el de los coches con un 3%. Así que si estáis pensando en crear una e-commerce, pues bueno, debéis tener muy en cuenta estos datos y enfocaros a los productos que más demanda tienen. También es importante mirar la competencia, porque puede ser que os vayáis al terreno de los productos más demandados y haya tal competencia que casi no podéis hacer absolutamente nada. Pero bajo mi punto de vista, pues si realizáis un buen estudio de mercado, escogéis un buen micronicho dentro de uno de esos sectores y lo trabajáis en condiciones, el éxito puede casi estar asegurado. Y digo casi porque en esto de los negocios no existe una bola de cristal que te prediga el futuro, que te diga, pues este sector o este nicho o este tipo de producto va a ser todo un éxito. No, ahí que hay es el mundo de los negocios así, hay que arriesgarse y bueno, trabajarlo mucho. Si realizamos un análisis por edades, hay un segmento que destaca en la adquisición de productos englobados en el denominado top 5 de las compras online, como son los jóvenes de entre 25 y 34 años, que destacan por encima de la media en 4 de los 5 sectores. Prácticamente la totalidad de los compradores online encuestados tienen una intención de seguir realizando compras por internet en este 2016. O sea que importante este tipo de target que he comentado, jóvenes de 25 a 34 años. Vamos a ver ahora desde qué tipo de dispositivos se realizan las compras. Las compras que se han realizado por internet, el ordenador fijo o portátil continúa siendo el más utilizado, con el 97%. No obstante, lo más destacable es el incremento en la utilización de los dispositivos móviles como las tablets o los smartphones. Las compras realizadas a través de los smartphones se incrementan en 8 puntos, un 27% frente al 19% del 2014, del año anterior, destacando aquellos consumidores con edades entre los 18 y 24 años con un 35,7%. Por lo tanto, los más jóvenes son los que más tendencia tienen a comprar por el móvil. En el caso de la tablet, un 13% frente al 10% del año anterior, destacando aquellos con edades entre los 35 y 44 años. ¿Qué vemos? Bueno, pues que los más jóvenes son los que utilizan el smartphone y los que, bueno, ya son adultos, entre 35 y 44 años, pues prefieren las tablets. Aunque sigue primando el tema del ordenador, del PC. Pero la tendencia poco a poco es en aumento la compra desde los dispositivos móviles. El importe medio gastado en las compras online realizadas en este 2015 ascendió a 1.354 euros, lo que supone un incremento del 2% respecto al 2014. Los compradores con edades comprendidas entre los 25 y 34 años son los que han gastado más, una media de 1.606 euros. O sea que por un lado vemos que el ordenador sigue siendo el punto de compra para la mayor parte de consumidores, pero que entre los más jóvenes empieza a aumentar el tema de los smartphones y las personas de entre 35 y 44 años, las tablets, y que los más jóvenes, los de entre 25 y 34 años, tienen un gasto mayor en e-commerce que el resto de consumidores. Importante este dato. ¿Qué medios de pago se utilizan? Bueno, pues en lo que respecta a los medios de pago, PayPal continúa liderando el ranking con un 72% de consumidores que han pagado sus compras a través de la pasarela de pago, un punto más que en el 2014. Los más asiduos son los jóvenes entre 25 y 34 años, que destacan por encima de la media con un 77,6%. Así que, bueno, si no dispones de PayPal en tu tienda, en tu e-commerce, vamos, ya estás tardando en incorporarlo. Mañana mismo tienes que tener el tema para la pasarela de pago de PayPal activada. No solo por eso, sino que también porque da un punto de confianza de cara al consumidor muy importante el que una e-commerce tenga PayPal para poder pagar. Por otro lado, la tarjeta de débito es utilizada por el 52% de los encuestados, siendo los mayores de 45 años los que menos la utilizan. Pero en cambio, los consumidores que se encuentran en esta franja de edad son los que más utilizan la modalidad de tarjeta de crédito a fin de mes. Vamos a ver ahora datos sobre la compra directamente desde una red social. También es importante saber esto. Un 9% de los encuestados ha realizado alguna compra a través de una red social, un punto más que el año anterior. Estas compras siguen siendo minoritarias entre los consumidores españoles y los pocos que compran lo hacen principalmente a través del Facebook, con un 69%, y en segundo lugar a través de Twitter, con un 17%, dos puntos más respecto al 2014. Los motivos... un poco más y me atraganto. Los motivos que señalan los internautas como barreras para realizar este tipo de compras son el desconocimiento de la posibilidad de hacerlo, o sea que no saben que existe esta posibilidad de realizar compras a través de las redes sociales directamente. Por otro lado, la falta de confianza en las redes sociales en lo que respecta a las compras, y por último que piensan que este tipo de páginas no son lugares para comprar. Bueno, yo tampoco considero que deba ser el punto de compra de nuestra tienda, sino más que nada debe ser un punto de comunicación, de obtener un feedback y engagement con nuestros clientes y tener un canal más de fidelización. Es el punto de venta real, debe ser nuestra propia e-commerce, nuestra tienda online. Más que nada las redes sociales, yo encuentro que tienen que ser formar una comunidad, formar una serie de con los clientes, de tener una atención al cliente, ofrecerles contenido, pero que no sea un punto de compra. No sabemos tampoco las tendencias por dónde van a ir. A lo mejor dentro de 4 años, pues bueno, la gente tira más por comprar a través del Facebook o del Twitter. Pero de momento yo no encuentro que sea el punto de compra de nuestra e-commerce. Y por último, en este pequeño análisis que estoy haciendo al principio, vamos a ver datos sobre el mobile commerce, el m-commerce. todo lo relacionado con el ocio, como compra de entradas, libros, música o pedidos en restaurantes, es lo más adquirido con un 31% de internautas que así lo declaran, destacando los mayores de 45 años. En segundo lugar, nos encontramos con la moda, con un 28% de consumidores que utilizan los dispositivos móviles para realizar compras en este sector, destacando las mujeres. En el tema de moda está claro que las mujeres son las que más compran. En lo que respecta a los aspectos destacados o más valorados por los internautas a la hora de optar por el mobile commerce, son primero que el hecho de no tener horarios para realizar las compras es lo que ven más ventajoso y más importante. Después la rapidez, porque eso también te lo puedes encontrar en un ordenador. Un ordenador tampoco tienes, o sea, el tema de las tiendas online es que no tienes horarios. Pero después también la rapidez y por otro la sencillez. O sea que cada vez el mobile commerce irrumpe con más fuerza y va a ser una de las tendencias para este 2016, como después veremos cuando hablemos del tema de tendencias para este año. Entonces, planteémonos por qué invertir en una aplicación para nuestra e-commerce. Según el Instituto Nacional de Estadística, el INE, el 96,7% de los hogares españoles disponen de teléfono móvil frente al 75,9% de los que disponen de ordenadores. O sea, hay muchos más smartphones, muchos más dispositivos móviles que ordenadores. Una cifra que muestra la alta integración de estos dispositivos entre la sociedad. Por esta razón, desde expertos en desarrollo de aplicaciones recomiendan a las e-commerce que inviertan en aplicaciones móviles, ya que la implantación de estos dispositivos y de los smartphones es cada vez mayor. Se calcula además que a principios del 2015 existían 27,7 millones de usuarios activos de aplicaciones en España, por lo que se considera que los consumidores las usan cada vez más, lo que convierte al sector en uno de los mejores para invertir. Invertir en aplicaciones es sinónimo de invertir en la retención y captación de nuevos clientes para tu tienda, ya que las aplicaciones, las apps, disponen de múltiples opciones para ofrecer anuncios, lo que permite generar ingresos que contribuyen al retorno de la inversión. Además, estar presente en estos dispositivos permite que las empresas tengan una mayor visibilidad y una mejor relación con sus usuarios, ya que los clientes habituales buscan las aplicaciones de las empresas que les gustan en los markets, con el objetivo de acceder de una manera mucho más rápida al contenido y de tener un canal de comunicación mucho más directo. Una aplicación aporta más valor que una web. Es importante esto. Una aplicación aporta mucho más valor que una simple web. Una vez que el usuario ha descargado la aplicación, no va a eliminarla del dispositivo, a menos que, bueno, pues que le incumpla sus expectativas, por lo que si el engagement funciona, la aplicación estará siempre presente en el instante en que el usuario requiera de sus servicios. Un informe de App Date revela que España es el quinto país que más compra a través del móvil. Valiéndose para ello de las aplicaciones. De hecho, la cantidad de gente que paga por aplicaciones se incrementó en un 46% y el mobile commerce representa el 34% de todo el e-commerce de nuestro país. Por lo tanto, este es un tema a tener en cuenta si queremos invertir y queremos asentarnos en este sector. Aparte, bueno, pues si tenemos mucha competencia, tenemos algo de competencia, pues es una forma de poder destacar sobre ella y tener esa aplicación que facilite la compra a nuestros usuarios, a nuestros clientes, y que en el resto, pues, o sea, ya no nos podemos quedar solo en que nuestra e-commerce tiene que ser con un formato responsive, sino que también ya tenemos que estar pensando en tener nuestra propia aplicación. Y la verdad es que este tema me ha parecido interesante y voy a traer al programa un experto en el diseño de aplicaciones y que nos comente un poco todo esto. Así que si queréis saber más, pues ya sabéis, vais al formulario de la web y me hacéis llegar vuestras dudas sobre el tema de las aplicaciones para e-commerce, sobre el mobile commerce, y así cuando traiga al experto, pues le hacemos esa batería de preguntas, ¿no? Lo invadimos a preguntas. Otra noticia interesante de este 2015 es que el 65% de los usuarios de internet europeos han comprado online en 2015. Hablamos a nivel europeo. Vamos a ver, por países lo que más compran los usuarios por si queremos irrumpir en esos países, queremos entrar a abrir fronteras y que queremos abrir mercado si solo, por ejemplo, estamos vendiendo aquí en España. Según datos oficiales, Reino Unido es la capital de Europa en cuanto a compras online. 4 de cada 5 adultos han comprado productos por Internet, mientras que en Europa son solo la mitad de los adultos los que lo han hecho, según datos de la Oficina Europea de Estadística, la Eurostat. Siguiendo con la lista, son los compradores de Dinamarca, Luxemburgo y Alemania los que más tienden a comprar por Internet, y los de Bulgaria, Chipre e Italia los que menos. Los números de Eurostat muestran que los británicos son los mayores compradores de ropa por Internet, siendo tres cuartas partes de los compradores online los que lo han hecho. Los compradores británicos también son los más propensos a comprar bienes domésticos y juguetes, mientras que, por ejemplo, los daneses son más apegados a comprar tickets de eventos y viajes para las vacaciones. En cuanto a la gente mayor, los de Reino Unido son los más predispuestos a la compra online. Además, Reino Unido es uno de los países europeos en el cual de los usuarios de entre 65 y 74 años de edad, la mitad han comprado bienes online. Fijaros la franja horaria en la que estamos hablando, 65 y 74 años de edad. De los usuarios europeos de Internet que no han realizado compras, 3/4 partes dice que es porque prefiere comprar en persona, ir a la tienda física y comprar y tocar el producto y verlo. Y 1/4 parte dice estar preocupado por la seguridad y la privacidad de los pagos. Este es un problema que preocupa mucho a los consumidores y que luego, cuando hablemos del tema de las tendencias, veremos de forma más ampliada, con datos reales. La mayoría de los compradores online están satisfechos con sus compras y 7 de cada 10 aseguran no haber tenido ningún problema a la hora de comprar. Los productos más demandados de Internet a nivel europeo son la ropa de calle y la de deporte, compras que el 60% de los compradores han realizado. Después se encuentran los viajes, las vacaciones, los bienes domésticos y los juguetes. Así que, bueno, pues después de ver estos datos a nivel europeo, si estás pensando en abrir fronteras con tu e-commerce y dependiendo del sector al que te dediques, pues ya sabes por qué países puedes empezar y por los que no. El tema de la protección de datos, otra noticia interesante durante este 2015, este es un aspecto, es el aspecto más importante en las compras online para el 87% de los internautas europeos. PaySafeCard, líder del mercado mundial de soluciones prepago a través de Internet y parte de PaySafe Group PLC, con una fuerte presencia en el mercado español, ha llevado a cabo una encuesta entre los internautas europeos preguntándoles sobre sus hábitos y expectativas a la hora de efectuar compras online. Los resultados del sondeo, realizado a 3.500 usuarios de 7 nacionalidades diferentes, arrojan importantes diferencias sobre estas cuestiones, y esto es importante tenerlo en cuenta. Hoy en día la principal preocupación de los usuarios de todos los países es la protección de sus datos, especialmente a la hora de realizar pagos online. El 87% de los encuestados están de acuerdo con la afirmación de que la seguridad de los datos es muy importante para mí. Los usuarios de Austria, con un 92%, y Francia con un 89%, son los que más expresaron esta preocupación, seguidos de los de España con el 88% de los encuestados. Las mujeres europeas muestran incluso más preocupación por la protección de sus datos personales que los hombres. Un 90% de ellas confirman que la seguridad de sus datos es su principal inquietud, frente al 84% de los hombres. Pero vamos, vemos que un 90 por un lado, 84 por otro, es una de las preocupaciones que más afectan a los consumidores. Por otro lado, a más edad, esta cuestión adquiere mayor relevancia. La tasa crece desde un 82% entre los jóvenes hasta casi el 90% entre los mayores de 60 años. En España, este porcentaje llega hasta el 93%. Otro tema candente es el coste de las soluciones de pago en Internet. Esta cuestión ha demostrado ser la más importante en España, donde el 75% de los encuestados afirma que las soluciones gratuitas son muy importantes para ellos. Curiosamente, los suizos son los que menos se preocupan por este tema, donde la tasa baja hasta el 58%. Y, por otro lado, la rapidez en el proceso de pago es el tema más relevante en Polonia, donde el 67% de los encuestados afirma que la velocidad les importa mucho frente al 52% de los españoles. Aquí no privamos tanto la velocidad como lo que sería la experiencia de compra. En Francia, la protección de la privacidad financiera en Internet se ha clasificado como una de las grandes prioridades, con un 56%, mientras que decrece su importancia en países como Italia o España. La encuesta de PaySafeCart arroja también sorprendentes detalles en cuanto al gasto promedio de los internautas europeos. La media mensual de gasto en Internet, incluyendo compras online, juegos, reservas de viajes, descargas, apuestas, etcétera, etcétera, alcanza los 142 euros en todos los países, siendo significativamente mayor entre los hombres, 174 euros, que entre las mujeres, 109 euros. A su vez, y esto creo que es porque está el tema de las descargas, tema de apuestas, y ahí pues los hombres a lo mejor hacemos más, ¿no? A su vez, son los mayores de 60 años los que más gastan en Internet, con una media de 173 euros mensuales, frente a los 52 euros de promedio entre los jóvenes de 16 a 19 años. Os recuerdo que esto es una media a nivel europeo, pero no deja de ser sorprendente el dato de que los mayores de 60 años son los que más gastan en Internet frente a los más jóvenes. En todo caso, bueno, pues son datos sacados de esta encuesta que ha hecho PaySafeCart. Si comparamos los hábitos de consumo de los diferentes países, los suizos son, con diferencia, los compradores online más generosos, con un gasto promedio de 329 euros mensuales, seguidos por los austriacos con 205 euros mensuales y los alemanes con 155 euros. Los más reacios a gastar en Internet pues somos los españoles, con un promedio de 90 euros, y los polacos con una media mensual de tan solo 91 euros. Pero creo que en España, pues bueno, estos datos poco a poco van a ir en aumento, y yo creo que se augura un buen futuro para el tema de las e-commerce en nuestro país. Otra noticia interesante que he podido extraer es que el 81% de las empresas españolas ignora las redes sociales. ¿Y cómo puede ser? Bueno, pues según explican desde la tecnología española especializada en el desarrollo de negocios en Internet, somos Synapsis. Hasta hace relativamente poco, los directores generales, consejeros delegados y CEOs se mantenían al margen de la esfera 2.0. De hecho, son muchos los directivos que tienen perfil en LinkedIn, pero esto se debe a razones puramente profesionales, sin establecer relación con el público más general. Es entendible que, por el cargo que ocupan, no quieran mostrar su vida personal a los stakeholders, a los trabajadores, a los clientes, a los proveedores. Sin embargo, es de vital importancia que los altos cargos, los CEOs, no ignoren la transformación digital de sus empresas con el fin de seguir avanzando para explorar todo el potencial de las iniciativas digitales. La pregunta es, ¿debe estar un CEO, un fundador de una empresa, en las redes sociales? Bueno, pues la clave radica en hacer una buena gestión de tu imagen online. La presencia de los máximos representantes de las empresas en las redes sociales tienen múltiples ventajas. De hecho, entre ellas destaca la transmisión de valores, que es fundamental para el éxito de la empresa, como la transparencia, la confianza, la apuesta por la innovación o el reconocimiento personal como líder. Del mismo modo, tener presencia en las redes sociales ayuda al directivo, al CEO de una e-commerce, a posicionarse como un excelente comunicador, siendo así accesible al público que lo sigue. Además, también puede ayudarlo a mejorar pues las estrategias de ventas de su empresa, ya que es el máximo embajador, por llamarlo de alguna forma, de la marca que representa. Las compañías hacen uso de las nuevas tecnologías digitales para optimizar su negocio, para optimizarlo, pero no para transformarlo. El objetivo de estas tecnologías es evolucionar aspectos clave del negocio para que la empresa pueda adaptarse a los cambios y necesidades que demanda el mercado, altamente conectado y digital hoy en día, y donde los usuarios esperan poder interactuar. Así que, ¿por qué no? Estar presente en las redes sociales como persona. Está claro que, bueno, pues transmites mucha más confianza si complementas las redes sociales de tu marca con la tuya como persona. Otra noticia interesante que he encontrado es que Amazon se ha aliado con el gigante de Internet Baidu para el mercado chino. Amazon se ha asociado con el gigante Baidu para proporcionarle funciones de búsqueda, aplicaciones y vídeo online en China, coincidiendo con el lanzamiento de su última versión de la Tablet Fire en el mercado chino por 499 yuanes, $78. nos comenta, bueno, declaró Neil Lindstein, que es el vicepresidente de Amazon Device, que con millones de lectores que ya utilizan Kindle y Readers en China, estamos muy contentos de ofrecer ahora otra opción increíblemente asequible, especialmente para los clientes que están aprendiendo a leer inglés. De entre las más importantes novedades, destacar que Baidu aportará una amplia gama de aplicaciones para que puedan ser utilizadas en la tablet de Amazon, del que se desconocen cifras, pero según la compañía de Seattle, venderán millones de dispositivos en su salida. Así que bueno, si estamos en el mercado chino, queremos entrar en el mercado chileno, pues ya sabemos que el tema de las aplicaciones va a ser importantísimo. Con este movimiento, Amazon pretende quitarle terreno a las competidoras Alibaba y JD.com e intentar trasladar al mercado chino su servicio de suscripción Prime. Otra noticia es que, y esto lo habréis visto, actualmente se está anunciando en televisión, ING lanza una aplicación de pagos entre particulares. ING ha lanzado TWIP, una nueva aplicación gratuita que permite enviar y recibir pagos al instante desde cualquier móvil a cualquier persona con solamente conocer su número de teléfono, sea del banco que sea. Se trata de una alternativa al dinero en efectivo que facilita a los consumidores pagos de importes pequeños y ayuda a gestionar los gastos entre personas. Con TWIP, los usuarios que se descarguen la aplicación podrán enviar y recibir pagos de una manera instantánea, recargar el saldo con su tarjeta y retirar el dinero a su cuenta bancaria. Además, podrán mandar mensajes a sus contactos gracias al chat. Basta con descargar la aplicación de manera totalmente gratuita desde la Apple Store para iOS versión 8 o superior, o desde Google Play para Android versión 4.1 o superior. Registrarse y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla del teléfono. España es el primer mercado en el que se ha desarrollado esta solución, que estará disponible próximamente en otros países en los que el banco esté presente. Y como te he comentado al principio, pues seguramente en la televisión habrás visto anunciado la aplicación esta. TWIP utiliza los sistemas de pagos del grupo ING, garantizando así la total seguridad y privacidad de cada una de las transacciones realizadas. Además, todos los pagos son completados de acuerdo a las regulaciones internacionales y son confirmados a través de la clave de seguridad personal escogida por el propio usuario, por cada usuario. Otra noticia interesante, y aquí empezamos con el tema de los drones, es que Correos inicia las pruebas, bueno, ha iniciado durante este 2015 las pruebas con drones para facilitar el servicio en zonas de difícil acceso y condiciones climáticas adversas. Ahí vemos que, bueno, los operadores logísticos están apostando por estas nuevas tecnologías para la entrega de paquetes. Correos está realizando pruebas de viabilidad de la tecnología de vehículos aéreos no tripulados, lo que son los drones, para mejorar la prestación del servicio postal y de paquetería, y se suma al resto de los operadores postales europeos que también están realizando pruebas con esta tecnología. La empresa postal ha llevado a cabo las pruebas con drones en la localidad asturiana de Sotres, zona de difícil acceso que suele quedar aislada en la época invernal. Correos es el operador designado para prestar el servicio postal universal, SPU, lo que implica garantizar la recogida y entrega de envíos 5 días a la semana. Esta labor se ve dificultada en determinadas localizaciones, ya que en España pues hay pueblos que se quedan aislados a menudo, sobre todo cuando llega la época invernal, en invierno. Estos emplazamientos suelen tener rutas de acceso pues un poco complicadas por carretera para los carteros y les es difícil de llegar. El uso de drones permitirá una mejor prestación del servicio. Es más, en caso de emergencia o aislamiento, pues también la tecnología drone podría resultar útil para hacer llegar un artículo de primera necesidad. Importante esto. Por ello, Correos se ha planteado la aplicación de esta tecnología para disponer de un sistema que le permita llevar a puntos que estén aislados materiales de primera necesidad y poco peso, sin exponer la seguridad del cartero. La elección de Sotres se ha realizado por las aéreas operativas y de tecnología de Correos, porque es un pueblo situado en el concejo de Cabrales, Asturias, dentro del Parque Natural de Picos de Europa, con un acceso pues muy complicado por carretera, además de que en invierno pues es frecuente que quede aislado durante largos periodos de tiempo por el tema de la nieve y el hielo. Las pruebas se han realizado desde dos ubicaciones distintas, una situada a 3 kilómetros y otra a 2,5 kilómetros del punto, que son zonas pues más accesibles que el propio pueblo y que se encuentran en la ruta del cartero. Para la realización de estas pruebas, la empresa postal ha solicitado todos los permisos necesarios tanto a ESA como a Parques Naturales. Así Correos se suma a otros operadores postales públicos como La Post y Swiss Post y operadores logísticos privados como Amazon y DHL que están probando la viabilidad de incorporar el dron en el servicio de reparto de paquetería. Es un nuevo servicio que, bueno, ya habéis escuchado muchas veces en las noticias que están probando, sobre todo Amazon, y que, bueno, que puede ser interesante para lo que es entrega de paquetería en zonas complicadas o, bueno, en zonas que el cartero, pues, o el cartero o el mensajero, pues le sea difícil de llegar. No se puede aplicar a todas las entregas porque habrá paquetes que pesarán mucho, habrá paquetes frágiles, habrá paquetes que sean de gran volumen, pero sí que, bueno, los paquetes, la paquetería normal, pues puede ser interesante. Otra noticia es que Amazon España bate su récord de ventas con 350 pedidos por minuto vendidos durante el Black Friday. A las 17:23 horas del viernes del Black Friday se convirtió el día de más ventas de la historia de Amazon en España, con más de 370.000 productos vendidos y una media de 352 pedidos por minuto. Increíble, vamos, algo increíble. Durante la semana del Black Friday y hasta el lunes del Cyber Monday, Amazon.es ofreció a sus clientes miles de ofertas flash. Las ofertas flash son los productos disponibles con descuento en cantidades muy limitadas y por un corto periodo de tiempo, así como ofertas del día, productos seleccionados disponibles en oferta por un día desde las 00:01 hasta las 23:59. Cientos de pequeñas empresas que utilizan Amazon como su canal de ventas online, como Amazon Marketplace, participaron este año por primera vez en el Black Friday, ofreciendo a los clientes de Amazon.es aún más ofertas. Y la verdad es que ha sido todo un éxito. Otra noticia es que el 54% de los consumidores pagaría más dinero para que le diesen una mejor atención al cliente. Pero ¿cómo puede ser que aún no tengamos la atención al cliente bien resuelta, hombre? Por favor, en muchas ocasiones recibimos un servicio de atención al cliente insuficiente por parte de proveedores de tecnología, de telecomunicaciones y de medios. ¿Cuántas veces nos hemos frustrado porque no encontramos la forma de solucionar nuestro problema ni en la web de la empresa, ni llamando al centro de atención al cliente, ni por teléfono, nada? No hay forma de solucionarlo. Según los resultados del estudio de State of Customer Service 2015 de Xerox, más de la mitad de los consumidores, el 54%, afirma que estarían dispuestos a pagar más para mejorar esos servicios de atención al cliente, lo que supone una importante oportunidad para aquellas marcas que quieren centrarse en su negocio y conseguir el éxito empresarial. Proporcionar el servicio personalizado que muchos desean y asegurar que sus datos se tratan de forma segura es un reto constante, pero por eso hay una gran oportunidad para que las empresas se diferencien con herramientas innovadoras como la analítica, la automatización y la inteligencia artificial para poder mejorar los modelos de atención al cliente tradicionales. El estudio también manifiesta que los consumidores tienen que tratar a diario con entre 8 y 10 proveedores de tecnología, telecomunicaciones y medios de forma simultánea. Y el 90% siente que estas no entienden sus necesidades. Además, casi la mitad de los usuarios prefieren mantener un contacto digital con estas empresas y un 56% de los encuestados están de acuerdo con el uso de métodos alternativos de comunicación digital, y un porcentaje que aumenta hasta el 72% entre aquellos consumidores de entre 16 y 20 años. Otros resultados destacables de este estudio incluyen que el 51% de los encuestados espera que para el 2025 puedan realizar sus compras a través de una única marca, lo que supone una gran oportunidad para que las empresas de estos sectores se posicionen en el centro de las necesidades de sus clientes. Un 31% reconoce que no quieren ningún tipo de personalización y, de hecho, una de cada dos personas mayores de 50 años no está de acuerdo con el uso que las empresas hacen de sus datos personales. Y el 37,7% prefiere resolver cualquier problema en la tienda y el cara a cara, mientras que el call center es la elección preferida por el 25%. Es lo que comenté un poco, el tema de la omnicanalidad, en el capítulo del domingo pasado, el tema de la omnichannel, omnicanalidad. El estudio se realizó, todo este estudio se realizó a través de más de 6.000 encuestas a consumidores de Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos. Otra noticia es que una buena experiencia de cliente hace que el 94% repita y que el 88% compre más. Importante esto, la experiencia de compra. Cuando un consumidor tiene una experiencia positiva a través de todo el ciclo de vida del cliente, repite en un 94% de los casos y en un 88% incrementa el dinero que destina a su siguiente compra. De acuerdo con un estudio de la firma CEP, el 96% de los clientes abandona la marca tras una mala experiencia del usuario. El 96%. Esa es una de las muchas razones por las que invertir en disminuir las barreras de la experiencia del cliente pues nos es rentable. La transformación digital ha tenido un efecto disruptivo en tres áreas fundamentales en el mundo empresarial: la experiencia de cliente, los procesos operativos y los modelos de negocio. Según el estudio de CEP, tras una experiencia de cliente deficiente, el 81% hablará mal de la marca y solo el 4%, solo el 4% volvería a comprar. Y la probabilidad de que un cliente abandone una marca es 4 veces mayor después de interactuar con servicios postventa o soporte al cliente. Existen diversos factores que pueden hacer que un cliente se desvincule de una marca, entre los que cito la necesidad de contactar por distintos canales, las políticas y procesos engorrosos y el tener que explicar múltiples veces una situación. Aquellos que nos encontramos que llamas por teléfono, vuelves a llamar otro día porque no te solucionan, no tienen ni idea de lo que estás hablando, tienes que volver a explicar otra vez el problema que tienes. Bueno, pues todo esto es lo que poco a poco hay que ir puliendo, hay que ir solucionando. Por otra parte, el que para el 2020 se prevea que el Internet de las cosas sea ya algo cotidiano es un elemento más a tener en cuenta en la experiencia del cliente, ya que permitirá una personalización cada vez más adaptada a las necesidades de usuario. Comienza la etapa de la individualización y para eso es necesario contar con una plataforma digital de negocios que nos permita la adecuada gestión de la información basada en datos de los clientes. El contenido personalizado eleva la conversión hasta un 300% y que el 53% de las tiendas online ha notado un incremento en las ventas a usuarios que repiten. Pero para que la experiencia de usuario se transforme en una ventaja competitiva de la organización, esta debe tener en cuenta que el ciclo de vida del cliente no termina con la adquisición del producto o servicio. O sea, hay que darle un más a más. O sea, no, con la compra de un producto no nos podemos quedar. Tenemos que fidelizar ese cliente de la forma que sea. Bueno, y ahora después de comentar todo este redaila de datos, de comentar todo lo que hemos estado viendo de porcentajes, de países y de todo, vamos a ver las tendencias e-commerce para este 2016. Dos importantes: por un lado la seguridad digital, que ya hemos comentado anteriormente, y por otro lado la experiencia de usuario que acabamos de hablar. Las claves para el futuro del e-commerce y especialmente del mobile commerce se centran en dos factores: la experiencia global que ofrecemos a nuestros usuarios y la seguridad de los datos que estos nos transmiten. Muchas empresas decidían sacrificar la experiencia del usuario para ganar seguridad, pero esto ya no es suficiente. El consumidor pide soluciones disruptivas que no le hagan renunciar a ninguno de los dos aspectos. Por un lado, la seguridad de sus datos y por otro, una experiencia de compra agradable. Los datos nos transmiten exactamente eso. De acuerdo con el estudio de Icar Vision, el 89% de los consumidores utiliza el smartphone para comprar, lo que se ha traducido en un incremento de facturación proveniente de dispositivos móviles del 65%. Además, la previsión indica que el mobile commerce crecerá un 300% más rápido que el e-commerce. Pero este potencial también tiene pues su lado oscuro. Un 30% de los usuarios abandona la compra si la web no está optimizada para móviles. Durante el proceso de compra, ¿y por qué hacen eso? Porque si no tienes la web responsive, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir ampliando pantalla, le das a los botones, a los dedos, hay algunos que tenemos los dedos un poquito gordos y no le das bien, tienes que tirar para atrás, bueno, se hace un poco engorroso. Durante el proceso de compra, las experiencias negativas también nos perjudican. Un 88% de los consumidores pues ha tenido alguna mala experiencia durante el proceso de compra y en un 60% de los casos lo lleva a abandonarla. Por otra parte, el 62% de los usuarios están preocupados por la seguridad de sus datos. Es un poco lo que hemos comentado al principio del programa. Y esto último no es gratuito. Un 48% de los españoles ha sufrido algún intento de fraude online. Fraudes que, por otra parte, pues suponen unas pérdidas de 7 billones con B de Barcelona, billones de dólares anuales solo en España. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues en primer lugar, no renunciar a la seguridad o a la experiencia de usuario en detrimento de una u otra. Establecer una estrategia de ventas multicanal nos permitirá llegar a nuestros usuarios por la vía que prefieren. Un checkout integrado y personalizado y un formulario perfectamente optimizado son fundamentales para una buena experiencia de compra. Por último, las soluciones disruptivas para mejorar la seguridad digital y reducir al máximo el fraude online están cada vez más implementadas en todos los sectores. el e-commerce seguirá creciendo rápidamente y evolucionando en el 2016. Y aparte de las tendencias que os acabo de comentar, pues vamos a estas otras también van a ser fundamentales para asentar este crecimiento. Por un lado, el fast delivery. En el último año, grandes nombres del e-commerce a nivel mundial han apostado por acortar sus plazos de entrega como técnica para atraer la atención de los consumidores y poder diferenciarse de su competencia. En los próximos meses se prevé que esta preferencia se acentúe de la mano de marcas tan mediáticas como Amazon, liderando esta hiperaceleración de los tiempos de envío. En cualquier caso, no solo Amazon contribuirá a que se acorten los plazos de entrega en e-commerce. Numerosas empresas, como es el caso de la española Glovo, están especializándose en servicios de reparto rápido en entornos urbanos, haciendo que los clientes puedan recibir sus compras a distancia en menos de un día. Incluso los grandes operadores logísticos, cada vez con productos más adaptados a las necesidades de las empresas de comercio electrónico, se han dado cuenta de la importancia que tienen las entregas rápidas para sus clientes. La revolución logística ya es más que una de las tendencias en e-commerce y se ha convertido en una carrera en la que tanto las grandes tiendas como los operadores de logística se juegan muchísimo. Por otro lado, el tema de la omnicanalidad que os comenté la semana pasada, que hice el monográfico, la misma experiencia de compra, independientemente del canal que utilices. Eso es el omnichannel, el omnicanalidad, un paso de gigante en la integración entre el online y el offline. Es una de las tendencias en e-commerce que se integra dentro de un enfoque de 360 grados centrado en el cliente. Es el cliente el que decide por qué canal se comunica y realiza su compra, pudiendo acceder a los mismos servicios y a la misma atención por cualquiera de ellos. Hasta ahora, lo común en e-commerce era que las tiendas físicas abrieran tiendas online, pero ya se está produciendo el movimiento inverso. Es decir, grandes tiendas 100% online, como Amazon, por ejemplo, y por citar una grande, muy grande, están abriendo tiendas físicas y otras como Apple las están potenciando, facilitando la recogida en sus Apple Store de los productos que sus clientes compran en e-commerce. Por citarte otra, por ejemplo, MediaMarkt también te está ofreciendo la posibilidad de comprar por internet y de recogerlo en tienda o que te lo entreguen en tu casa, porque acabo de realizar una compra esta mañana y la verdad es que bueno, me ofrecían la posibilidad de traérmelo a casa o recogerlo en tienda. Como era un aparato un poco grande, era un electrodoméstico, pues he preferido que me lo traigan a casa. Pagas un poquito más, te lo traen a casa, se llevan el viejo y ningún problema. Muy relacionado con esto surge otra de las tendencias en e-commerce, derivada la apuesta por la experiencia de usuario, el user experience, con el objetivo de acercar a las tiendas online un modo más natural e intuitivo de comprar. Otra de las tendencias para este 2016 en cuanto a e-commerce, y se me estoy yendo del tiempo, pero me parece interesante todos estos datos, aunque hagamos un poquito el programa más largo, pero tenerlo claro para todo este ya 2016, empezar a trabajarlo. El tema de la personalización. La publicidad masiva nunca llegará a perder su atractivo para la puesta en marcha de las estrategias de marketing online, pero lo cierto es que en los últimos meses la segmentación extrema ha ido cobrando cada vez más protagonismo, hasta el punto incluso de llegar a la personalización. Las aplicaciones de Big Data y la gran capacidad de los operadores de marketing online, principalmente Google y las redes sociales, para recopilar y cruzar datos haciendo un retrato robot de cada usuario, son ya una realidad. Pero no cabe duda de que cualquier anunciante dispone hoy en día de herramientas para llegar exactamente a quien quiere llegar y hacerlo de una forma personalizada. En el ámbito del e-commerce, el remarketing, anuncios pensados para rastrear el historial de navegación de un usuario, es un claro exponente de esto. Otra de las tendencias en e-commerce y marketing relacionada es que probablemente veremos a la publicidad personalizada saltar del ámbito online al offline con el desarrollo de las tiendas inteligentes al estilo Minority Report. Y por último, otra de las tendencias que ya he comentado es el tema del mobile commerce. A día de hoy, la carrera por el e-commerce móvil es la principal y más acusada de las modas. Empresas de todo el mundo apostarán en este 2016 definitivamente por el entorno mobile. Aunque es evidente que hay cosas que, bueno, pues son más cómodas de comprar desde un PC, cada vez más personas utilizan las pantallas más pequeñas de tablets y smartphones para comprar en cualquier lugar y en cualquier momento. De hecho, España es ya el tercer país de Europa en cuanto a tráfico de e-commerce procedente de dispositivos móviles y la previsión parece pues claramente que va al alza. En cualquier caso, los usuarios de mobile commerce en España todavía tienen hábitos de compra muy distintos a los de otros países de nuestro entorno. Así, de acuerdo con un reciente estudio de eMarketer, Mientras que en países como Holanda el tráfico a mobile commerce procede mayoritariamente de tablets, con un 59%, en el caso de España este porcentaje es solo del 25%, con un mayor protagonismo de los smartphones. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, el segundo de este 2016. Espero que te haya parecido interesante, un poquito largo, pero bueno, me ha parecido interesante pues comentar todas estas noticias, toda esta retaila de datos. Que hayas tomado nota de todos estos datos y que cualquier cosa que quieras añadir o que quieras comentar, pues que no hay ningún problema, que lo haces a través del formulario y en próximos capítulos lo comento en el programa. Recuerda, como siempre te digo, de darle esa valoración que tan importante para mí, para el podcast, de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, además de comentarios, de reseñas o lo que tú quieras, y que nos vemos la semana que viene, el sábado, con un nuevo capítulo de Emprendedor e-commerce. Estate atento en Facebook o Twitter sobre la temática y que pases una muy buena semana. También espero que te hayas portado bien durante este año pasado y que los reyes te traigan muchas cositas y que el día 6 de enero tendrás disponible el vídeo del sorteo. Y si entras en la web, pues ese día, pues vas a saber quién ha ganado el libro Working Happy de Txell Costa. Si no, pues en el próximo programa lo comentaré. Nada más, hasta entonces, adiós.